horizonte se advierten las cúpulas multicolores de la iglesia de San Basilio, está en el corazón histórico de Moscú. Me parece adecuado referirme a esa plaga de los aficionados pasivos, que es el clásico pasecito a la red. Y a propósito, las características que distinguen a los pueblos desarrollados de los que no lo son: unos, con la práctica del deporte, asisten también a los estadios donde se juega de modo profesional. Los otros difícilmente juegan en persona el deporte, pero llenan los estadios donde se escenifican deportes tales como el fútbol. En aquellos pueblos, los medios de acondicionamiento social ponen al alcance de radioescuchas, televidentes y lectores de medios impresos tesis y análisis sobre disciplinas diversas de humanidades. En los pueblos subdesarrollados, radio, periódicos y televisión, sobre todo televisión, se atascan de análisis del fútbol. Historia patria, teoría política, disciplinas anexas, nada. Todo tiene que reducirse al clásico pasecito a la red. Individuos, oigan, individuos que han llegado a la madurez y llegado a la edad senecta, se enfrascan en análisis de los más nimios movimientos de la pierna o las nalgas de un delantero, o los movimientos laterales del ala derecha. En semejante análisis reside el sentido vital de tales merolicronistas. Un individuo muy buena persona como José Ramón, me resisto a caricaturizar los nombres, las palabras, saben que México, no el equipo de los no el equipo del clásico pasecito a la red de estos negociantes que tienen a un De María o algo por el estilo como capitán, no. El equipo mexicano llegó no a semifinales, llegó a semis. ¡Ay, la cursilería la tenemos en los huesos! Muy buen fin, está celebrando su cumple. Bueno, sí, pero tiene que trabajar frente a la compu. ¡Caramba! ¡Qué cursis somos y creemos que con eso, bueno, un estatus social que mejor un poco más de fore! Dije José Ramón y le llaman Joserra, pero antes de hablar exactamente de lo que es el clásico pasecito a la red, ayudándome en muchos sentidos con libros como este que traigo aquí para presentar ante ustedes, antes, aprendan por favor esto, entiendan por favor esto, procesen esto que van a escuchar. Tienden los comentaristas a acentuar el carácter estético del fútbol. Hablan de estilos y técnicas, pero no nos engañen, que no nos engañen. Intentan crear una pseudocultura basada en valores irrisorios para uso de las masas a las que no se les permite tener acceso a la cultura. Hacen los merolicronistas. Hacen un serio estudio de algo de lo que nada hay que comentar, nada, aparte de algunas elementales reglas de juego. No necesito decir yo más. Tengo aquí mi presentación para ustedes, pero hay tanto material y tenemos tan poco tiempo, en todo sentido, sobre todo yo, que de una vez el comentario de alguno de ustedes, y no me vaya a decir qué tema, no me gusta hablar de eso, porque yo tengo que estar al día, y hoy México está en el cenit. Hoy México es todo. Las naciones se le rinden porque México, nosotros, pasamos a ser, a semis, mis valedores. ¿Tienen algún comentario sobre esto? La compañera Isabel Macías, que detesta como yo todo lo que se refiere a la manipulación de los pobres de espíritu, va a proporcionar a ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro, pues aquí el compañero Carlos Valencia ya nos estaba auxiliando en los teléfonos, y pues que llamen, que participen con el tema que usted está tratando, y aquí le damos lectura a sus mensajes. Y estos son los números telefónicos: 55 36 89 89, Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Oigan lo que opina el analista en este libro que traigo para ustedes. Considerar que el fanatismo del fútbol se combate solo con el incremento de bibliotecas populares, como creen ciertos ingenuos progresistas, es ignorar que la industria, entre comillas, perdón, que la incultura, entre comillas, no es sino una expresión inofensiva y superficial para explicar el terrible fenómeno de la alienación en la sociedad moderna, en la cual el fútbol juega un papel de primer orden. Si las mayorías son ignaras, retrógradas, apáticas, no es por ningún tipo de inferioridad moral o física, sino simplemente por las barreras que impone la pobreza, que impone el analfabetismo, que imponen los prejuicios sociales, y porque las minorías que tienen en sus manos los medios de difusión y cultura los utilizan para mantener a las mayorías en un estado de miseria y abyección. Interesados en perpetuar la separación entre la cultura y las clases oprimidas, los opresores sostienen que, en verdad, esta separación tiene una razón existencial y no meramente social y económica, siendo, por tanto, eterna e inalterable. Se cierra de este modo el círculo vicioso. Como en el caso del norteamericano, según Bernard Shaw, que obliga al negro a ser limpiabotas y luego dice que el negro no sirve sino para lustrar las botas. Esto no impide, claro está, que las masas se sientan efectivamente ligadas a sus opresores y defiendan, oigan esto, y defiendan calurosamente la opresión. Tampoco impide que los propios opresores se inficionen con el veneno destinado a los oprimidos. La cultura de masas comienza a ser consumida también por las élites que ya han dejado de ser ilustradas. Esto porque la fascinación que el fútbol ejerce sobre amplias masas populares constituye un vasto movimiento de diversión, entre comillas, y de mistificación. Cumple una función de compensación simbólica. Los capitalismos lo utilizan como medio de adiestramiento gregario. ¡Caramba! De adiestramiento gregario y control psicológico de las masas a través de sus reflejos condicionados. Y estos observadores opinan que no tenía idea de la explosión de locura que se produce si se encierra en la misma probeta una crisis económica, un desencanto por las autoridades del país, una bolsa de café y una virgen de madera dorada. Y esa mezcla se deja desintegrar bajo el sol mojado de los tristes trópicos. Jamás un país me había dado la impresión de estar enajenado en bloque. Están pensando en Brasil. Enajenado en bloque, pasmado entre un pasado ausente y un porvenir ilegible. Si en ese cuerpo enorme y febril se inocula pasión futbolística, la razón se tambalea. Si en ese cuerpo enorme y febril se inocula esa pasión, si en ese organismo en estado de baja resistencia, el cáncer del fútbol ataca uno tras otro todos los órganos y los roe ferozmente. Hablábamos de las clases opresoras. El presidente del país felicitando a los muchachos. Como espectáculo para las masas, el fútbol solo aparece cuando una población ha sido ejercitada, regimentada y deprimida a tal punto que necesita, cuando menos, una participación por delegación. Fíjense ustedes, una participación por delegación en las proezas donde se requiere fuerza, habilidad y destreza, a fin de que no decaiga por completo su desfalleciente sentido de la vida, el desfalleciente sentido de la vida del aficionado que toma por delegación el espectáculo de estos alquilones que en un mes cobran lo que un obrero en un año o dos. Pero eso sí, el obrero, viendo lo que el alquilón hizo con el balón y que lo metió a las redes, lo anidó en las redes, dice: metimos el gol. Salvamos ese gol en el último minuto. Sí, nos ganaron, pero fue el árbitro el causante. Nos hicimos. Y tú sentado a dos nalgas en el graderío o frente a la de plasma, viendo el clásico pasecito a la red. Y al rato, nosotros, que nunca tocamos un balón, hicimos, vencimos, tiramos, desviamos a tiro de esquina. Déjenme seguir leyendo. Ganamos un gol. Y el individuo no se ha movido del graderío. Es el orgullo apasionado del mediocre. El deporte por delegación es un fenómeno de la sociedad industrial de masas, el santo y seña de la sociedad de clases. Y si a ustedes les dicen que ya no hay lucha de clases, si quieren créanlo, de la sociedad de clases. Las clases altas practican el deporte, golf, tenis, hockey, cricket, natación, equitación, polo. Ya no me acuerdo de algún otro. Las clases bajas están reducidas al espectáculo masivo y pasivo del fútbol. La inmensa mayoría rara vez toca un balón. El aficionado es espectador pasivo que participa por delegación de los triunfos de su equipo favorito, a cuyos partidos asiste a distancia desde una tribuna, enajenándose en el jugador profesional al que eleva a la categoría de ídolo. Deporte de jugar, sentirse héroe por delegación, porque si el Chicharito mete un gol, yo siento que metí yo ese gol y digo, metimos de último momento y ganamos y arrasamos con el equipo de Cristiano Ronaldo, 9-0 le ganamos, pero pudieron haber sido más. Ese onanismo mental es el de los mediocres. ¿Quién enriquece al duopolio de televisión? El pobrerío de siempre, las masas sociales. Esto lo dice Leo Zuckerman. Abandonados, desatendidos por el gobierno, los pobres han caído en manos de la televisión. Y algo más. La televisión ha convertido el fútbol en una gran telenovela. Cada equipo es una telenovela. Es la historia interminable, sin final feliz o triste. Hay momentos de alegría eufórica y de angustia depresiva. La historia de siempre continúa. Y que para lograr tan sañuda cuanto productiva enajenación de las masas, las televisoras han integrado un equipo de merolicronistas histriones del ditirambo, el aullido y la vociferación, que a gritos y con un lenguaje grandilocuente de héroes, esto de que se vistió de héroe, ¡ah, qué chocanterías! ¡Héroe! Sublime, la gloria, la exaltitud, la excelsitud. Hoy estaba tratando de recordar el que metió el gol del triunfo de los mexicanos en Moscú. A ese le llaman el muñeco heroico o algo por el estilo. No es que lo crean los que escriben esto, es que son los encargados de manipular a la gente. Y aquí, en lo que leo, falta lo principal. Los medios de acondicionamiento social, sobre todo las televisoras, dan este soma, este opiáceo a las masas para irles diluyendo, como se los diluyen, toda la serie de problemas que tiene ese proletario, sobre todo los salarios bajos, que son los más bajos en todo Iberoamérica. Pero para que no piense ni en el salario, ni en la lucha de clases, ni en otras reivindicaciones, con la televisión van atenuando, diluyendo, borrando, difuminando esa problemática en el obrero. Y el obrero, sentadito tranquilamente frente a la tele, y viendo que él, el obrero, el proletario, el pobre, ha metido de último momento un gol y sale con la frente en alto y con la de tres colores tremolando al viento, es feliz, porque él, este pobre de espíritu, metió el gol de último momento. Compañera Isabel Macías, en su familia, ¿quiénes son los apasionados del fútbol? ¿A algún equipo? Pues no, maestro, en mi familia no hay aficionados al fútbol, no. Qué curioso. No. Bueno, voy a seguir para lograr tan sañuda cuanto productiva enajenación. El resultado de esto: desmanes en Ciudad Universitaria, daño en propiedad ajena, en fin, la manipulación de los merolicronistas no se reduce al par de horas de juego y la transmisión televisiva, no, que a diario, a diversas horas del día y de la noche, bueno, a partes de la noche hasta las, supongo, hasta las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, un cártel, una mafia, un cártel estilo narcos, una mafia de analistas del clásico pasecito a la red, se aplica a analizar incidentes nimios del juego. ¡Ah, caramba! Todo lo que un humano nacido con su dotación de razón, voluntad, imaginación y carácter para las grandes empresas, un idealista, un hombre para el vuelo, es capaz de volverse, por una parte, un manipulador a sueldo del sistema, por la soldada que le aprontan Televisa o TV Azteca. A mí no me importan los tipos, me da lástima, solamente lástima. No voy a decir Juan Ramón, porque eso es de payos. José Ramón, no, Joserra, ese es bonito. Bueno, entonces, dice uno de los merolicronistas, decía en mi tiempo, repetimos, para definir lo que fue el juego, en un editorial de cuatro palabras: el América, cobarde; los Pumas, impotentes; que no blasfeme el director técnico contra el arbitraje; un cobarde no tiene derecho a exigir premios del silbato; que nadie se enoje tampoco de que la gente esté trinando contra el sistema definitorio del campeonato y las sospechas comerciales se agudicen, todo por culpa de los cobardes y los impotentes. Resultado de estos, repito, estos pobres de espíritu que escuchan semejantes tonterías, el resultado. Esto ya no sirve, exclamó Félix y dos apellidos. De 28 años de edad, y se suicidó arrojándose al paso de un pesado autobús. Y ante las autoridades, los familiares del occiso que lo acompañaban en el momento fatal declaran: es que Félix no resistió el 2-1 que los Pumas le metieron a la América. Esto es México, el entrenador de un equipo capitalino. A más de 200 años del movimiento encabezado por Miguel Hidalgo, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe por delante, los del equipo siguen su ejemplo para vencer a sus rivales. La unidad, la fe y la solidaridad se debió en gran parte al catolicismo que practican mis muchachos y su creencia en la Virgen Morena. Como todos los mexicanos, nosotros somos guadalupanos. Y por ello, el gol regresó desde que la guadalupana está formada entre nosotros al entonar el himno nacional. Entonces, nosotros, dice el entrenador, llegaremos a la final gracias a la Virgen de Guadalupe. Yo recuerdo cuando esto me interesaba, hace millones de años, la compañera Isabel Macías todavía no nacía, todavía ni nacía. Y no, ya no hace tanto tiempo, las Chivas fueron a jugar a Morelia, con el Morelia precisamente, y el obispo de Morelia dice: vamos a ganar 2-1. Porque la Virgen está con nosotros. Y le dijo el entrenador de las Chivas: el Señor de Mexicalcingo nos acompaña y nosotros vamos a ganar 2-0. Y los dos obispos se contrapuntearon. Y dijo uno: que la Virgen de Guadalupe no cuenta. Y dice el otro: y que el Señor de Mexicalcingo no sabe hacer milagros y Él está con nosotros. ¿Cuál cree usted, qué equipo cree que ganó? ¿El Morelia o las Chivas? Pues que ganó el Señor de Mexicalcingo. El Señor de Mexicalcingo ganó 2-0 a la Virgen de Guadalupe del obispo del Morelia. 2-0. Ay, Señor de Mexicalcingo, tiene una puntería a la hora del que... Perdón, él y yo sabemos que mi intención es decir a ustedes la parte ridícula, exagerada, tropical, multicolor, ¿qué más puede ser? Aberrante, barroca, de la incultura o de la manipulación contra, repito, los pobres de espíritu. Y recordé ayer en el taller de teoría política, ya fuera del taller, ya platicando entre nosotros, que yo hace muchos años me retiré del clásico pasecito a la red. Yo vine de Guadalajara, creí que aquí no se conocía ni siquiera la existencia de Guadalajara, Y el oro, imagínense el tiempo que hace, el oro vino a jugar aquí al estadio de Ciudad Universitaria. Y algunas gentes, algunos individuos me llevaron para que viera que sí, que, el Guadalajara, que Guadalajara existe. Y fui al estadio. 1-0 perdió el oro con gol que no pudo detener Mota. Chaparrito, pero con buenos reflejos. Salí de allí llorando lágrimas de sangre por dentro del pecho. ¿Se oyó bonito? Sí, maestro. Porque la veo que está haciendo pucheros. Es que cuando hablo del clásico, pasecito a la red, yo mismo estoy a punto de llorar. Bueno, salí, pero arrastrando los ánimos. Perdió el oro contra un equipo capitalino, 1-0. ¡Qué dolor! Vi entonces que, rumbo al estacionamiento, iba Mota abrazando a dos jóvenes y echando un gran relajo con ellos y soltando la risa con los jóvenes aquellos. Mota riéndose cuando yo estoy llorando por dentro, cuando el corazón se me hace trizas. ¿Qué se me hace que está usted burlándose de mi dolor? Entonces dije lo que Ignacio de Loyola ante el retrato del conde Ordaz, del Greco. El conde Ordaz, ya difunto, se exhibía a los ojos de Ignacio de Loyola, pues como lo que era, un cuerpo en descomposición. Y entonces dice Ignacio de Loyola, el gesto de mi padre, y yo haber estado a las órdenes de este señor, dijo Loyola, nunca más estaré a las órdenes de alguien tan sujeto a la muerte como el conde Ordaz. Y entonces se hizo nada menos que el fundador de los jesuitas. Yo dije, estos manipuladores tan felices salen del estadio, en ese caso Mota, el portero del oro, y yo sufriendo. Ahora voy a sufrir por cosas mías, y casi siempre que por ausencia de la compañera en turno, en cuestión. Siempre tuve compañera una tras otra, hasta que llegó la única. Entonces, ahora, nada de clásico pasecito a la red. Estas expresiones son de hace algunos ayeres. Dijo antes de jugar un clásico, dijo el entrenador del Atlante. Esperamos que Dios sea atlantista. Pero fue vencido y el entrenador del triunfo dijo, Dios, Dios sí existe y Dios está con nosotros. Caramba. Y entonces los engrandecidos héroes por delegación, nada menos que decir, metimos ese gol. Esto juraba la perra brava, si es que todavía existe, la perra brava. Nos anotaron en fuera de lugar. Ah, si no hubiéramos fallado ese gol cantado. Bueno, es que tuvimos mala suerte. Ven ustedes desde el graderío o frente a la de plasma, diciendo estas expresiones horrorosas. Entonces, ganamos por un gol. A ver qué dice por acá, qué dicen estos comentaristas. La verdadera pasión es fría, el entusiasmo, en cambio, es por excelencia el arma de los impotentes. los merolicronistas de medios impresos y electrónicos, pues los manipulan. Y bueno, en todo el mundo, y ahora el próximo año, estaremos luchando contra muchos otros equipos o muchos otros futbolistas, estaremos midiendo fuerzas en Moscú. Yo ni hacia qué rumbos queda Moscú sé, no sé ni siquiera qué carambas, pero voy a estar luchando por llegar a traerme la copa, la orejona, y darle de besos. ¿Por qué se burla de mí? Porque es... la orejona, maestro. Así le dicen a la copa. Bueno, es que el rey, perdón, el fútbol es rey, Dios, dictador, negocio, enfermedad, enajenación, política, manipulación, todo, todo, todo es el fútbol, todo menos un deporte. Es todo eso menos un deporte. Y sí tengo tiempo todavía para leer ante ustedes un correo electrónico que me llegó hace algunos ayeres. Voy a decirlo tratando de ponerle el énfasis que quien escribió esto, con faltas de ortografía, pero es lo de menos. Cuando se triunfó y se es campeón, no va a decir ver, esto de ver, y luego ve chica, ¿cómo le dicen a la labio dental ahora, la ve chica? La V. V. Bueno, ver, con V, ver. No, H, haber, o sea, el verbo haber en infinitivo, haber. Muchas faltas de ortografía, pero como les digo, se trata de un campeón, todo se le perdió, se le perdona. Oigan esto. Todo se le perdió en el campeonato. Por supuesto que sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Comienzo el mensaje. Ya lo pueden gritar. Este título es nuestro. El hombre nunca jugó, estaba en el graderío. Ya lo pueden gritar. Este título es nuestro y no lo íbamos a regalar. La afición respondió como lo que es. Somos campeones. Millones festejan. Millones lloran. Millones se abrazan. Somos campeones. El primer tiempo fue duro, difícil, peleado, intenso y sin goles. Y sucedió. La gente lo empató. Sí, lo empató con ese apoyo impresionante que le enchinó la piel a todos los presentes. La gente empató el marcador con goles de, aquí un par de nombres de futbolistas, con goles de este y este otro, en cuestión de pocos minutos. En el aire se podía respirar el gol. Búsqueme lo del suicida aquí. En el aire se podía respirar el gol. Ese gol que habíamos esperado nada más que 13 años y que estaba aguardando porque alguien se pusiera el traje de héroe para anidarlo en las redes y hacer que medio país gritara, con mayúsculas, ¡campeón!, mayúsculas y signos de admiración. Todo una fiesta, todo un carnaval, que a muchos nos durará toda la vida. El himno del equipo se tocó una y otra vez, cada una de ellas coreada y cantada por todos los presentes. Al igual que el dale campeón, seguido del palo, palo, palo, palo bonito, somos campeones otra vez. La fiesta no terminó y no terminará durante mucho tiempo. El América, y lo que viene es puras mayúsculas, el América es campeón. Y ahora sí, a ver, como el verbo a ver quién nos aguanta. Vengan campeones, festejen que este título ya es nuestro. El nuestro, el más grande. 13 títulos y a ver, un verbo a ver. 13 títulos y a ver quién nos alcanza. Gracias a todos los que nos dieron ese título. Ya son héroes y nosotros campeones. Ah, los mediocres. Ah, los pobres de espíritu. Esto ya no sirve. 28 años de edad, y se suicidó arrojándose al paso de pesado autobús. Y ante las autoridades, los familiares, Félix no resistió el 2-1 que los Pumas le metieron al América. Ah, pero si aquí hay una cosa muy, muy propia para lo que ha ocurrido hoy en Rusia, en mero Rusia, imagínense. Aquí lo tengo y se me escabulle por la natural vergüenza que tiene el sí, los anuncios, los lo de ustedes, a ver, ¿dónde está? Es que este no lo iba a leer, pero busque algún anuncio, algún mensaje. No, pues no lo tengo. No lo tengo y eso es una lástima. Alfredo Encino, antes de escuchar Domingo 7, hace unos 15 años sufría cuando perdía mi equipo. Llegué a emborracharme y encerrarme en mi cuarto. Cuando eso sucedía, ahora veo eso en el pasado y me da mucha vergüenza, pero he vuelto a caer en la manipulación. Qué bueno, pero fíjese, Alfredo Encino de Ecatepec. Usted dice ahora, mi equipo. Exacto, era nuestro equipo. Decía uno, mi equipo. Aquí está el... Este hombre ya se murió. Era el merolicronista oficial de Ovaciones. Fíjense ustedes cómo se expresaba para el fútbol. Manojo de interrogantes. Bañado por la cristalina corriente de la esperanza. Dubitativos, los verdes han causado enfado, y triviales conducen a la angustia. Válgame Dios, que de ahí al llanto existe existe solo una lágrima. El director técnico tiene fe y la distribuye. La distribuye con palabras que desbordan los márgenes del río de la seguridad para bañar las riberas del optimismo. Se sueña con el gol. Está por venir, confiamos, está por venir un instante de luminosidad. Y que uno de los verdes, o sea, el equipo de México, el equipo de todos, anota, y el merolicronista, parpadeo de luz, el gol, el triunfo, los brazos al cielo, el gracias Dios mío, instante de luminosidad, el alarido aquí, el abrazo allá, el gozo global, al fin. Fueron 90 minutos de angustia, un instante de luminosidad, un parpadeo de luz, el gol, el triunfo, la felicidad es hoy verde. El gol, el triunfo, la felicidad es hoy verde. Mis valedores, cuidado, todo esto es México. El sistema de poder manejando como quieren a unas masas populares obedientes. Todo esto es México. Mucho cuidado, México. Bueno, necesitamos, créanme que se necesita teoría política, que no estemos como niños, que no estemos como imberbes, que no estemos como ignorantes. En derredor, sobre todo la radio comercial, sí, los atascan de corto plazo, del famoso aquí y ahora. Pero si les hablan de política sin acudir a la historia, no están ustedes entendiendo nada. Saben que entre las trampas que pone el sistema a las masas populares está el cortoplacismo, el corto plazo, porque así los hacen rumiar lo que ocurre con López Obrador, lo que ocurre con Delfina, lo que ocurre con Sánchez, esta Mota, ¿cómo se llama? Vázquez Mota, lo que ocurre con esa cosa, ese del mazo. Nada más, y lo que ocurre con el espionaje de Peña a los periodistas, el día de hoy, eso es una trampa del sistema para que no conozcan, para mantenerlos ignorantes, porque el corto plazo perpetúa la ignorancia. Si ahora dicen a ustedes, ¿y qué hay de los obreros? ¿Qué pueden hablar de los obreros? Está la CTM, está un tal Carlos Aceves del Olmo. Se murió antes, murieron tantos, Gamboa Pascual, Aguera Rodríguez, murió Fidel Velázquez. Es todo lo que pueden decir. Pero estamos nosotros analizando desde la historia el obrero mundial, la casa del obrero mundial, y vamos a llegar al día de hoy. El corto plazo, pero explicado desde la historia. Ustedes, no solo el fútbol, ustedes son víctimas del sistema, no nada más en el fútbol. El corto plazo en política es otra trampa del sistema de poder. Dice Luis Ramírez, estoy de acuerdo con lo que dice del fútbol, pero no se le olvide que usted en el seminario también jugó al pase a la red. Ya no hable de equipos ni de los alquilones. Un momento. Fuera del seminario también lo jugué. Jugar el fútbol es estupendo. Jugar el béisbol es hermosísimo. Hacer cardio es bello. Yo me refiero al pasivo que está viendo, que está mirando y que hace suyo todo lo que ocurre en el estadio. No jugar fútbol, ¿qué más? Mire, cuando yo metía un gol, era el rey. No ese tal José Alfredo, yo era el rey. Pero cuando perdí a mi equipo allá por Amalinalco, sí en Amalinalco, cuando perdí a mi equipo, caramba, se sentía uno morir. Señora Gómez, difunda las agresiones de las normales rurales en Michoacán y Guerrero, es más importante que el pasecito a la red. Oiga, ¿cuánto abarcan Michoacán y Guerrero, donde están estos normales rurales? Y la manipulación de todo el país, ¿le parece que es menos importante? Señora Gómez, gracias por ser mi asesora, mi consejera, pero no me convence. José Caballero, qué bueno que ya está al corriente en YouTube, con Domingo 7 y Taller de Lectura. Tomás Mujarro, oficial YouTube. Yo quise entrar y no sé cómo se hace. Tomás Mujarro, dígalo de nuevo, ¿cómo se entra? No, aquí no. Claro que sí. Miren, ¿quieren ustedes ver los videos del taller de lectura y supongo que también el de teoría política? Escriban Tomás Mojarro oficial YouTube. Supongo que pueden tener suerte con esto. Elena García, referente al tema, esa energía vital se debería utilizar para defender los bienes e intereses de la nación que tan fácil nos han arrebatado. Hay un taller mecánico donde el sábado les decía el maestro mecánico, aquí tienen su sueldo, tan poquito, sí, pues todo lo que entró de dinero. No, mire, se arregló el coche de este señor, el coche de esta señora, el coche aquel, se cobró tanto. Ay, en la torre, decía el maestro, pero si tengo mis contadores, todos sus ayudantes, tengo mis contadores y yo tengo asesores por todas partes. Caramba, Ernesto González, el fútbol es un cáncer, una basura, igual que la música de, aquí dice, de algunos sitios que pues no puedo decirlo. A mí me gustaba el programa. Bueno, sígalo. Ya entiendo. Dejé, pero no dejé este programa por enfermedad, no estoy enfermo. ¿No tiene algunos otros ustedes? Sí. Patricia Quintana, al sistema de poder le conviene tener distraídas a las masas para que no piensen así y sea más fácil el saqueo. Ezequiel Velasco, estoy de acuerdo que la borregada le guste el pase a la red, pero no se preocupe, de todas maneras nos van a eliminar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Mire, no se preocupe, de todas maneras nos van a eliminar como dicta la costumbre y la historia. Nos, oiga Ezequiel Velasco, ¿qué carambas tiene usted que ver con que pasen o no pasen esos alquilones? Ya hizo suyo la probabilidad de que ellos pasen o no. Nos van a eliminar a nosotros, señor, a nosotros, a usted y a mí, Ezequiel Velasco, nos, a usted, Crescencio Suárez, lo van a eliminar, a usted, compañera, la van a eliminar. No. ¿Nosotros qué tenemos que ver? Pero vean, hablando yo de esto, aquí está la prueba, pero de no se preocupe, de todas maneras, nos van a eliminar. Ya hizo suyo el destino y las acciones de ese equipo de alquilones verdes, si es que son verdes, y que nada tienen que ver con nosotros, como de la costumbre de la historia. ¿Por qué no habla de la borregada que se pasa viendo telenovelas y canciones gruperas diciendo puras tarugadas? Oh, pues, vaya. ¿Por qué no habla usted de los mensajes que siguen? Sí, maestro. Lourdes Jauregui, ¿qué podemos hacer para esta mediocridad? Asista al taller de lectura. Caramba, pero si no lo he dicho. Miren, sábados, 11 a 13 horas, taller de teoría política en El Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en Adolfo Prieto 133, Colonia Guadalupe Inn. En el mismo Centro Cultural El Juglar, hoy, como todos los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Allí verá usted, sentirá usted, porque se trata de sentir, no de conocer, de sentir lo que es el arte, la literatura, el poema, el relato, en fin, y allí, así, se está saliendo de la mediocridad. Uno nada más. Pedro Marín, quiero ser muy respetuoso con el espacio radiofónico y creo que no deberíamos desperdiciar el tiempo en analizar el tema del fútbol. Trata el tema de la falta de libertad de expresión en México y la radiocomunicación. Pero ahí está, claro que el fútbol es importantísimo, es con lo que más nos manipulan, imagine, pero ahí está, analizar el ¿cómo se llama? La libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? Pues, ¿qué son nuestros los medios? Mire, ojalá que Benito Taibo, que es una gran persona y que me dice, háblame de tú, esa gran cosa. No me eche fuera de esto, de este micrófono, pero si dijera hasta aquí, es domingo 7, ¿yo qué tendría que decir? Pues ni modo, libertad de expresión. Cae en la trampa de la libertad de expresión, como el otro cayó en la trampa del no nos va, nos van a eliminar. Caramba. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osorno en continuidad y en los teléfonos auxiliaron Daniel Cruz, Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver ya en la semana. Y recuerden que como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura, 1 de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Mis valedores, en donde quiera se muestra, se exhibe impúdicamente la mediocridad. A salir de ella, ánimo.